Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales. ¿Qué pasa? Los originales. No. Es que sabe que me dio una risa nerviosa. ¿Ah, sí? Porque yo siento que hemos estado 2 horas hablando pendejadas antes. ¿Pero te qué? ¿Pero fue un sueño o qué? No sé. Los sueños son de niños. Una visión. Y yo soy un niño. No se les olvide. Ah. ¿Cómo están todos? ¿Bien o qué? Muy bien. ¿Qué ha habido? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué más? ¿El tema del día cuál es hoy? Mire, el tema del día de hoy en los originales, para que usted pues esté pendiente y para que los oyentes también. No, pero yo estoy pendiente, yo simplemente oigo yo. Es pendiente. El siguiente, ¿cuándo te cogieron en la llamada hora boba y te convencieron de hacer, decir, firmar o comprometerte con algo pero, que no querías? Pero una pregunta, ¿hora boba es esas llamadas que lo llaman a uno a decirle, por ejemplo, que la mamá de uno está en la cárcel y que tiene que...? No, no, no, no, no, no. La que boba lo cogieron cuando, a uno bajo de defensas. Cuando uno está como... ¿En guayabado? O no, bajo... Como y como bajo de atención. Bajo de defensas. Sí, que uno no prendido, está... ¿Prendido? ¿Uno está prendido? O que uno no está en guardia. De acuerdo. Que uno está tembado, exacto, y de pronto lo cogen uno. Oiga, usted me ayuda a llamar a fulanito que no sé qué, y uno, sí, bueno, sí, listo. Sí. Por uno, ejemplo, uno después dice, ¿para qué me comprometí a esa vaina? Cuando uno recién lo despiertan, o alguien lo despierta a uno, uno responde cualquier cosa. Qué mal tema, pero yo no, pero mí, sangue, yo no a, puedo opinar. A mí generalmente me pasa que cuando me llaman con una solicitud de esas complicadas y yo tengo la mente en otra cosa, yo digo, me muero la pena, no te estoy parando bolas, ¿me puedes llamar después, por favor? Ah, entonces a ti no te pasa. Pero Emilio, eso es lo contrario. Exacto, eso, a ti no sí. te pasa. Exacto. Es cuando dices que sí. Y accedes y sí. dijiste, no puede ser. A mí en la hora boba siempre, lo que pasa es que... ¿Eso ya para qué? ¿Ah? No, pues claro, es que es eso, que lo cogen a uno cortico. Uh-huh. Es un poco esa el la idea. O atembao, o lo cogen a uno cortico. O... Bueno, ¿qué más, hola? Oiga, ¿por qué no me ayuda y no tiene ahí 200,000 pesos en el bolsillo y me los... Y uno, ay, bueno, está bien, y uno los da como un tarado y después no se los devuelven. No sé, cosas de ese tipo. Señor, mire cómo toco el acordeón. Y uno le da 20 y vale un... Uy, a mí me tocó... A mí dólares. Me... Es un buen tema. A mí sí. me pasó una vez... Pésimo. ¿Han visto esas cuando uno está... Bueno, en algunas partes de Bogotá, que hay esas personas que te ofrecen como volarte los zapatos o limpiarte los tenis? Claro. Claro, yo un día estaba pensando yo no sé en qué y como que me enredó. No, pero me pegó una enredada y... Me terminó, es que limpiando los tenis y me terminó cobrando como 80,000 pesos, una cosa. Eso, así. No, pero es que el vendedor debió estar demasiado fácil. Yo son tramposos. Yo terminé y yo dije. Pero en ese momento, claro, que uno dice. Ellos son tramposos. Acabo de hacer. Le dice, le vale 3,000. Pero me echó un cuentazo. Y que te enredaron. Te enredaron. Sí, haga lo que quiera. ¿Saben cuál me pasó a mí una vez? Que no sé si cuente, en un paseo en Cartagena. Tipo me dice, oiga, ¿puedo hacerle las trenzas? Y yo, pues, eso. ¿Puedo hacerle las trenzas? Y pero yo, muy verde. Y yo le dije, yo tenía 14 años, y le dije, pero ¿sabe algo? El problema es que primero no tengo pelo para trenzas, pero si quiere podemos intentar algo. Y tengo la y estoy en la playa, tengo la plata en el cuarto del hotel. Si me espera 5 minutos ya voy por ella. Obviamente el tipo se encontró un cliente 10 veces mejor en esos 5 minutos. Y cuando volví con la plata en la mano, el man desaparecido. No, pero o sea, pues, no, sirve. O sea, no te hizo las trenzas. Yo pensé que me ibas a decir. Bueno, y saliste adelante. Emilio, vamos con adelante. Música, por Exacto. favor. Ok, listo. Vamos a empezar con Katy Perry y una canción que salió en el 2019 en un remix por Candy. Aquí está Harley's en Hawaii. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Es bella, es sensual, es gutural. Pero un tribunal de Washington la condenó ayer a una pena de 3 años de cárcel por delitos de drogas, lavado de dinero, de los que se ha declarado culpable. Hombre, gringa, mexicana, tercera esposa de una persona muy conocida y condenada en 2019, esta persona una pena mayor. El juez se llama Rudolf Contreras y optó para la acusada por una pena un año inferior a la que solicitó la fiscalía considerando 2 factores. Lo joven que era cuando conoció a su amor, a su amante, tenía 17 años. Y lo segundo es que reconoció la autoría de sus fechorías. A mí me gustan las fechorías. No, tranquilo. ¿No les gusta esa palabra? No, fechorías. Las fechorías no. A mí me gusta. Sí, a mí también. A pesar de que tiene che. ¿No te gustan con che? Nada con che. ¿No? No. Bueno. Cuchuco, o sea, hermosa palabra. No, cacharro. Bueno. Y dijo al final, con todo respeto me dirijo a ustedes, para expresar mi verdadero arrepentimiento por cualquier daño que haya podido causar. Y les pido a ustedes, a todos los ciudadanos de este país del que soy ciudadana, que me perdonen. Pues la chica ya lleva 9 meses presa, por lo cual pasa 3 años. Y de pronto, por lo linda, pues de pronto la sueltan antes. Ya se la llevan a una prisión federal. Ella estaba a las afueras de Jules, en Washington. Y pues ya se va para otro lugar. Esta muñequita le decían, o le dicen, la Kim Kardashian de Sinaloa. ¡Ah, la, la, la! ¡Divina! Uy, pero entonces tremenda. Su pareja está condenado a cadena perpetua y se llama El Chapo Guzmán. Uy, se pudrió todo. Es que también no, ese combo es difícil. Déjela, ¿no? Déjela. Ese combo es complicado. Déjela. Ya pagó una multa de 1.5 millones de dólares y esperamos que mi bella Emma Coronel salga a ver la luz del día, que estoy seguro que Orlando la atiende. Yo no digo más. ¿Cómo así? ¿Sí será capaz? ¿Orlando? Sí, pregunto, pues no sé. Una chica que se llama la Kim Kardashian de Sinaloa. Uy, pero imagínese eso. No, le toca a uno ir es... Toca entrar con un filetón, con un... ¿Y qué? No, eso... Difícil. Como... Preciosa, pero está presita. Ya se la llevaron para una prisión federal. Pero pues ahí voy a ir a visitarla porque creo que el otro man no la puede ver, ¿no? Creo que ese man está un poco atareado con su solitudine, con su soledad. Bueno, sí, debe estar un poquito... Uf. Pues solo en una celda por toda la vida. Exacto. Media hora de luz. No le dejan tener libros, nada. O sea, nada. Solo pegándose contra las paredes toda la vida. El Chapi Guzmán, bueno. ¿Qué pasa, Nico? No, nada, pues... El ¿Le Chapo? Preguntamos a las chicas guapos? Sí, yo guapos. Creería. Lea al Chapo. Leonardo DiCaprio. ¿Te parece guapo? Otra vez, eso está peor que los aniversarios nuestros. ¿Cuándo hablamos de DiCaprio? ¿En estos días? Nada. Todos los días. No. Pues vendió su casa en Malibú, que a propósito es un reflejo, o era un reflejo, de su obsesión por Titanic. Y es que esta película marcó a este actor a tal punto que, según su diseñadora de interiores, que se llama Megan Weaver, había llenado parte de esta casa con el merchandising de la película: toallas, fotografías, afiches, por todas partes. ¿Y no le puso ventanas de barco? No le puso ventanas, le faltó eso. O sea, como la fragata no tiene un ancla dentro del Seguramente cuarto. Como claro. No tenía esas ventanas, se aburrió y por eso la vendió. Él la compró en 1998 por $1.6 millones y la vendió en $10.3 millones. Se le valorizó con todo. Se le valorizó bastante. Pues, ¿Iba con muñecas incluidas, con bellezas como con inflables, la Kim Kardashian de Sinaloa? Bueno. Pues había sido de él y estaba toda casi que brandeada con Titanic. Claro. Son 164 metros. ¿Brandeada? ¿Y qué es esa palabra tan rara? 164 metros cuadrados de espacio sobre un terreno de 640 metros cuadrados. Tiene 3 habitaciones, 2 baños y afuera tiene un jacuzzi privado y una terraza, un deck de madera con vista al mar. Pero muy apretado meter todo eso en 100 metros, oye. Está chiquita, no está tan grande para valer $10 millones. Bueno, no, mentira, no, el deck es muy amplio. Tiene un jacuzzi, como con unas sillas, no, espacio como para Y no para queda estar en Chicó reservado, sino en Malibú, frente bueno, al mar. Al frente y a 3 pasos del mar. Por eso, pero es que tú estás comparando eso con el poblado, mi amor. Es que hay que calcular dónde estamos. Bueno. Claro, hay que poner los pies en la tierra, Jaime, ¿cierto? Tienes razón. Bueno, Mónica, los guapos. Yo elegí una guapa. Yo creo que a ti no te parece tan guapa, Jaime, pero los de la mesa no, sí. Es que no importa lo que a mí me parezca. Bueno, para mí una guapa es Adele, que hoy confirmó su residencia. ¿Qué le pasó? En Las Vegas. No, tengo yo sabía. Un problema en el labio. ¿Viste? Te dije. Ay, va a ser residencia en Las Vegas. Imagínate. Los fines de semana se va a presentar en Las Vegas. Así es, desde el 21 de enero del 2022 hasta el 16 de abril del 2022, es decir, 12 semanas. Entonces ella pues lo anunció a través de un Twitter. De un tuit que lo dio ayer y dice que se va a llamar su espectáculo Weekends with Adele. Así que bueno, chévere poder tener la oportunidad de ir a Las Vegas. Ya sabemos que las residencias de Las Vegas son conciertos protagonizados por artistas que tienen largo recorrido, que por supuesto hacen que muchos turistas vayan a Estados Unidos y otros países, por supuesto. ¿Quiénes han estado ahí? Britney Spears, Celine Dion, Rod Stewart, Elton John, no, Mariah Carey. Bueno, realmente el que Britney. Se inventó eso fue Frank Sinatra. Así es, él fue uno de los primeros artistas. Pero te faltó la más bella, Celine Dion. Celine Dion, claro, hermosa. Sí, claro. De hecho, el teatro, ese cuerpo, ese temple. Él, lo armaron originalmente para el show de Celine, que es el Coliseum en Caesar's templo Palace. De placer. Templo hedonista. A mí que no me entreguen a Y Celine, el otro no que empieza residencia en Las Vegas vida. Pronto es Sting, de hecho. Me encantaría volver a verlo. Guapo. Creo que se presenta en el mismo teatro, en el Coliseum del Caesar's Palace. ¿Sting te parece guapo? Sí. A mí, no. No, a mí. Guapo. Y buen músico buen como músico, él solo. Pero guapo no, está más calvo que Nico. Bueno, pues porque los años le han pasado. Está hecho trizas. Pero su camiseta negra es que se le ve increíble. Años más que Nico. Nunca se la quita, pero es guapo, increíble. Guapo, sí, guapísimo. Sí. Claro. Bueno. ¿Para qué hablamos más, Nico, si no dejan hablar en esto? No, pues hombre, pero también cada quien debe expresar lo que siente. Claro, por eso, pero ¿para qué hablamos usted y yo si no dejan? Si hay algo que yo creo que yo he demostrado de sobra en este programa es que yo soy Team Sting. Team Sting, y eres mi team también. Somos del Team Sting. Sí, hay que dejarlo descansar un poco, ya he insistido en eso con Orlando. Bueno, vamos con música, por favor. Pues bueno, ya llegó diciembre y ya nos encontramos en preparativos para nuestro programa de Navidad, que es una tradición anual. Y pensé que ya por estos días empiezo a compartir unos adelantos. Empiezo con el primero, que es una canción linda que hizo Vince Guaraldi en 1965, originalmente para el primer programa de televisión que se hizo de Peanuts, es decir, Charlie Brown y Snoopy y todo ese combo. Uh-huh. Y esta versión la hace un gran pianista, David Benoit, con el grupo vocal Take Six. Aquí está Christmas Time Is Here. La siguiente sección viene con un momento 10. Pues quiero darme autocoba. ¿Qué tal esa? A ver. Bueno. La gente no conoce esto. Cada 25 de noviembre, a lo largo y ancho del planeta, se reúnen y suenan las voces de denuncias de la violencia contra la mujer. La elección de la fecha no es casual. Detrás están las hermanas Mirabal, tres mujeres que hicieron frente a la dictadura sangrienta del Chivo Rafael Trujillo en República Dominicana y fueron brutalmente asesinadas. Y esa historia, que es supremamente dura y difícil, es la historia de una serie que una empresa de producción de nombre Vista Productions produjo y terminó exitosamente el fin de semana pasado. Una de las de los retos más impresionantes de producción en Colombia, con el apoyo de la empresa Glorimundi Palpa Films de España y Argentina. Y les repito, vale la pena. La historia de las hermanas Mirabal es un ejemplo muy grande de unas chicas que se enfrentaron a uno de los tiranos más grandes, que fue el general Trujillo de República Dominicana. Y lo lindo es que ya esta serie estará programada a futuro para Star Plus. Y les quería contar que esta serie ya se produjo y se terminó en Colombia por cortesía de Vista Productions. Su opinión, Nicolás. Hombre, pero magnífico. Producciones de altísima calidad. Buenísima, buenísima, buenísima. Y con el sello seco de garantía de calidad de Vista Productions. ¡Sapo, dele! ¡Ave María, pero por Dios! Pero es una gran historia, y si quieren lo de la historia de las niñas Mirabal, léanlo ustedes, pues porque no es un momento 10 todo lo que les pasó y cómo fallecieron, o sea, no es una historia tan fácil. Y el Día de la Violencia de la Mujer se celebra en el mundo el 25 de noviembre por esa historia. ¿Ah? Mire. Buenísimo. Eso fue la semana pasada, ¿no? Sí, claro. Pero quería, tenía que hacerlo y se me olvidó. Es que ustedes saben que yo soy como raro, ¿saben? Bueno, pero buenísimo. Yo estoy tranquilo, ¿sabes? Momentos 10. Estoy contento. A ver, momentos 10, Nicolás. Mire, momentos 10 y hablemos de eclipses solares, porque hemos hablado de eclipses lunares. Pero yo creo que hoy hablamos de un eclipse solar. Y yo no sé, yo siento que las notas están repetidas. ¿Usted cree? No. Sí, como es a las 5 de la tarde creo que hablamos. ¿Sí? A las 11 de la mañana, pues yo no me acuerdo. Sí, es que yo no me acuerdo, mi No, joder. yo creo que no. Esos son cuentos suyos. Hágale, mijo. Oiga, es que, digamos, para la gente que le gusta, hemos hablado mucho de eclipses de luna. Ayer hablamos de eclipses de luna. Eclipses de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar. El 19 de noviembre hubo un gran eclipse lunar, por ejemplo, pero vamos a hablar de eclipses solares, que esos son, no sé si les ha tocado imposible presenciar 98. Eclipses solares. A mí me ha tocado presenciar, creo, el que tres. El del 98, sí. Nunca se me olvida. Sí, yo hace mucho tiempo. Yo no le dijeron. 4 de la tarde y se vuelve noche y vuelve y es de día. Uh-huh. No, pero ¿qué? Hágale. No, pues exacto, pero es bonito, es un fenómeno lindísimo. Bueno, pues para aquellos que les parece ese un momento 10, el último eclipse solar de este año va a ser el 4 de diciembre. Entonces, ¿cómo es la cosa? Hay que tener mucho cuidado. Perdón, ¿el sábado? Sí. ¡Cachaza! Perdón. Pero... O sea, tenemos día sin IVA el 3. Sí. Y eclipse solar el 4, pero se ve en Colombia. Es que realmente en Colombia nunca se ve nada. No, mire, tranquilo. Exacto, por eso. Se va a ver desde las 5 y 29 de la mañana hasta las 7 y pues 33 de la mañana. Espere, es que eso es de noche, mío. Pero no, porque es que no por... Acuérdese, no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, se va a ver en Argentina y Chile y en otros lugares va a ser un eclipse parcial. Van a hacer una transmisión desde el canal de la NASA en YouTube, una transmisión para poder ver el eclipse lunar. digamos, para aquellos, yo no sé si ustedes han visto, no sé si han visto que uno tiene que tener mucho cuidado, luz solar, no sé si tienen que, uno tiene que tener mucho cuidado al ver un eclipse solar, porque es que dicen que no se puede. El borde del eclipse, le vendían a uno un vidrecito, unas cosas para poderlo ver, gafas especiales, especiales. Lo mejor es aplastarte y esperarse que sea de noche, pero como es a las 5, pues nadie sabe qué hacer. Yo me acuerdo que, a ver, el único eclipse que recuerdo que me tocó fue el del 98. Sí. Y en mi casa todo el mundo estaba con las ventanas cerradas, con las cortinas abajo, por miedo a que uno, por miedo a que uno fuera a verlo, sí. En el 91 me acuerdo que hubo uno aquí en Colombia. Yo tenía 3 años. A la 1:35 de la tarde. Y se, como hasta la 1:50... Un eclipse todo oscuro. ¿Te acuerdas de la hora? No, pero eso oscuro dura 4 minutos. No, bro. Esto duró. No, es que eso se demora 10 minutos. Es que es no, pero bueno, hágale. No, pero el caso es que, bueno, si quieren entonces estar pendientes de lo que va a pasar con el eclipse solar 4 de diciembre. 4 de diciembre. 4 de diciembre pueden meterse al canal de YouTube de la NASA, ahí se ve perfectamente toda la evolución. Pero en Bogotá de este no se va a ver. Natural. No, por eso le digo. A simple vista. En Argentina no, y YouTube Chile. Vamos a poder ver. Exacto, en Argentina y Chile se puede ver directamente. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado. Eso no se puede ver a los ojos, de frente. Sí, sí. No. Son unas gafas con buen. ¿Qué le pasa a uno si uno. Si lo, si te lo... puedes quedar ciego. Sí. Sí, se te quema la retina. Uh-huh. Porque el borde que se crea cuando se da el eclipse solar y se da esa penumbra. Pero el borde incandescente que se genera y que crea el eclipse es muy potente para los ojos. ¿Ha habido casos de gente que sí, claro. Wow. No, pero yo voy a hacer una corrección, digamos que no pero están, sin dañarle la nota. Dígame. Pero pues es más fuerte sentarse a ver el sol minuto directo. Queda ciego de por vida. No. Bueno, sí, pues hagan la prueba. Yo ya les advertí. No. Si usted mira el sol a las 12 del día sin eclipse solar. Personas y lo grandes, mira y se queda un minuto mirándolo, se le derriten los ojos y le quedan en la mano. O sea, fresco. No hay que tener eclipse para quedar ciego para ver el sol. Eso no, sí me da pena. No, ojo que los daños en los ojos por cuenta de los eclipses. Bueno, listo, ríanse. Es si que quieren, háganlo. Te lo pregunto porque me parece muy fácil que alguien lo mire. O sea, no todo el mundo. Claro, pues de hecho. Uno tiene la información, dos tiene la vaina y le gana la curiosidad y mira. De hecho, uno lo que hace es mirar. O sea, mi eso recomendación vamos, debe haber mucha gente es ganando. Mirarlo y comprobar si quedan o no ciegas. O sea, yo creo que. No. En ese cuenten. Sentido, Nicolás ya advirtió, pero él no garantiza, no garantiza comportamiento. Sí, o sea, si mañana les advierto, pero no les garantizo. Me haría mucha curiosidad. ¿Y por qué no miras al cielo 2 minutos y te recibimos con muletas en la estación? Pero Nico ya dijo, no lo miren. Pero si es que ustedes lo quieren mirar, pues mírenlo. Acuérdense responsabilidad de la mujer de Lot, que dijeron, no mire hacia atrás. Y cuando miró, ¿qué le pasó? Se convirtió quedó en una piedra. Estatua de sal. Sí, se convirtió en piedra. Uh-huh. Así que es pues, eso se llama libre albedrío. Ya ustedes son o gente sea, grande. Usted avisó y dijo, perdón, mire. Eso es algo ustedes que son gente chiderecha. Gente sedulada. O sea, ustedes pueden hacer sedulada. Lo que quieran. Eso es algo que se nos ha enseñado desde que tenemos 8 años. No hay que mirar un eclipse solar. No, pero peor, lo que pasa es que si uno mira el sol... Es que no se puede mirar el sol. De pronto es que no hay cómo mirarlo porque es un poquito incandescente. De pronto lo que dice Nicolás o María Juliana es que de pronto es menos difícil verlo. Pero María Juliana tiene curiosidad. Nico, avísele. Última vez. Menos mal no estoy en Argentina ni en Chile. No, es por eso les digo. O sea, él avisó, pero el tipo no puede responder por sus actos. Libre albedrío. Sí, cada quien es dueño de sus actos y ustedes verán. Bueno, Nicolás, recordemos el tema del día. ¿Cuándo te cogieron en la llamada hora boba y te convencieron de hacer, decir, firmar o comprometerte con algo que no querías? Chispas 12 dice, cuando algún amigo o familiar me pide dinero prestado. Es la hora más boba de mi vida, siempre termino estresado y cobrando para pedir tan hora y fecha exacta de pago, pero cuando llega la hora, mágicamente a todos se les olvida y cuando me toca La feita trinchera es trinchera. Nota, Nico. No, bueno, sé. Vamos a poner 0-1. En la universidad, en la clase de microeconomía 2, una chica que me encantaba y que imperdiendo me pidió que consiguiera el examen final. Conseguí el examen con tan mala suerte que hizo tema A, B, C, D. Ah. El tipo me hizo echar de la universidad, pero logré el polvo. Nota, Nico. Hombre, vamos a ponerle 5-4. María Juliana, ¿qué opinas de ese tweet? Muy bobo, 0-1. Hace mucho tiempo una novia que tenía me cogió en guayabado y recién amado. 5-9. Una novia que tenía me cogió en guayabado y recién amado. 5-9. Y me dijo que nos casáramos. Tommy se convirtió en mi primera esposa. Ricardo Soto Zapata. Bueno, 5-9. Cuando la empresa me invitó a la fiesta de despedida, creí que solo era un almuerzo, pero estoy en Tabo y viendo a todos bailar mientras los escucho. Jaime, dígale a Nico que con esa nueva foto de perfil de Twitter me hizo dudar un poco de para dónde pateo. Wow. Uy. Nueva foto en Twitter de Nico. Ah, no, no, sí, es que yo cambió, la vi. Cambió no su es foto tan de nueva. Perfil. No, es más tiene 4 años, pero sí. ¿Pero es un poquitico afeminado o qué? No. Mírala y vas a ver. ¿Pero es la misma del perfil o eso es diferente? No, sí, es la misma. Sí, es la misma. La cambió, okay. La cambió, sí. En la casa me convencieron de comprar un televisor que sería pago entre todos. Voy como en la cuota 79 y no, solo lo pago yo. Nota, Nico. No, 5-8. No, un televisor a cuotas. Le propuse a la chica que me vendía los rollos de fotos en la droguería que se dejara tomar unas fotos que yo estudiaba arte. El jueguito ya me ha salido varias veces. Esta vez el tiro me salió por la culata. Llevo 21 años casado. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Feliz miércoles, uy, siendo codeudor, dice Marco. Estaba en una hora loca, ese cafre se perdió y me tocó pagar. Ah. Bienvenidos a los originales. ¿Qué le tan pasó? Auténticos como tú. Hace 15 días me despertaron con una llamada ofreciéndome productos naturales y terminé comprando y luego pensaba qué me pasó. Como son enredadores también. Sí, de verdad, es que se inventan. ¿Eso y los cada bancos? Uy, se inventan cada vaina. No. Sun Vacations, hoteles nacionales a precios increíbles. Pérdidas, John Monkey. No, 5-4. El amor es asesino, momón, momón. Ya es miércoles, dice. ¿Qué es lo que pasa hoy que es miércoles? O sea, todo el mundo está contento porque ya es miércoles. Pues hombre, pues, no, pero ya es primero de diciembre. Pero yo primero de diciembre, sí. Yo recuerdo que antes en diciembre uno no hacía nada, tomar trago todos los días, pero hoy en día todo cambió. Sí, ya es un poquito más tranquila la gente y la cosa. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Perdón, no, por pero favor. No llore. Ok, listo, vamos con Charlie Puth y una canción de su disco Voice Notes del 2018. Esta se llama LA Girls. Antes de ir al repaso, Nico, ¿cómo quedó el Real Madrid con el Athletic? Pues imagínese que estaban jugando esta tarde, no tuvo un partido así tan sencillo, en algún momento se le complicó y ganó 1-0. Gol de Karim Benzema. El equipo de Ancelotti sigue tranquilo, es decir, sin convencer mucho futbolísticamente, pero con resultados seguros tiene 36 puntos, el segundo que es Atlético de Madrid. Cuenta con 29, un partido menos. Pero le falta un partido al Atlético. Claro, Real Sociedad, que tiene los mismos partidos del Real Madrid y que viene jugando bien, también tiene 29. Bueno, Nico, ¿qué más de vainas? ¿Bien o qué? Sí, hombre, todo rico, hombre. Bueno, y el clásico de Liverpool se jugó hoy. Perdió el Everton 1-4. Contra el Liverpool, pues que es una máquina futbolística absolutamente extraordinaria. O sea, es un equipo que juega. Y el muy niño bien. Brinconcito. Salah, ¿se refiere? ¿Metió goles? Claro, Salah jugó muy bien, hizo 2 goles, el segundo y el tercero del Liverpool, que ganó. ¿Y con ese frío sigue cogiendo la camiseta o ya tiene guantes? No, está con guantecitos, hombre. Y está muy guantudo. Bueno, listo. Estamos listos para el arepaso número uno. Listos. Es bonito. Muy listos. Para comenzar con toda. Todos en ceros. Bueno. Ahí arranca Nicolás a moler. Vamos con el arepaso, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Estuvo presente el presidente Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto después de la era Mubarak. Más de mil esfinges y de carneros de piedra, más de dos veces milenarios, han sido minuciosamente restaurados para su puesta a lo largo. La expectación era grande en Egipto, pues que ha sufrido como pocos la pandemia por su dependencia del turismo y que para ayudar a relanzarlo acaba de aprobar la dosis de refuerzo. Por todo ello, la reapertura de la Avenida de las Esfinges se convirtió ayer en una fastuosa ceremonia televisada con uno de los decorados más subyugadores del mundo. En directo, coreografías como si fuera una ceremonia olímpica, así fue, con la recreación como hilo conductor de la fiesta de Opet, la más sonada y bulliciosa de la antigua Tebas, con que se recreaba la visita anual del dios Amon-Ra, su esposa Mut y su hijo Khonsu, moradores del templo de Karnak, al dios Amon-Min en su templo de Luxor. Este camino une a Luxor y a Karnak. Parte de aquel trayecto que discurría Nilo arriba, por la que barcazas dorados, como en los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Sí. Siguiendo el modelo de bajos relieves y pinturas, fueron reproducidas para la ocasión. Única pregunta. A ver. ¿Cuál es la distancia de la calle de las Esfinges? ¿Cuánto tiene de largo? Eso es todo. A ver, ¿cuánto será? Todos son pavimentos punteados de tesoros arqueológicos a ambos lados, que han sido limpiados de siglos de añadidos, como una iglesia y una mezquita que fueron demolidas. Más música, por favor, no he leído. No, yo me acaré. La Vía de las Esfinges, que une a Luxor con el templo de Karnak. Ya, no doy más tiempo. Es el museo al aire libre más antiguo. Vamos a ver qué dicen mis queridos compañeros. Orlando hasta el último minuto, ¿no? O sea, el tipo es mañoso, ¿no, Nico? ¿Pero por qué no es querido conmigo? No. ¿Está leyendo otra vaina o qué? No, tranquilo. Nicolás Samper, 3 kilómetros. Mónica Martínez, 700 metros. María Juliana Correa, 2 kilómetros. Y Orlando Rivera, que comenzó con 200 metros, subió a 650 bueno. metros. Pero eso no le quita el honor de tener menos uno, Orlando. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Como ustedes saben, para tener más uno hay que tener un error del 3% con respecto a la respuesta. Por lo cual Nicolás no tiene ese honor. Chapó para Nicolás Samper, bueno, simple. Muchas gracias. En los originales, chapó. Es que tal vez Nicolás leyó un titular o lo buscó rápido, Orlando, no lo sé. Porque es aproximadamente 3 kilómetros, pero me tomé el trabajo de encontrar que son 2,740 metros. Y si le doy el 3%, le dan unos metrillos más, pero no llega a 3 kilómetros. Claro. Orlando, ¿su opinión de la exactitud de Nicolás o usted sigue con el tema de la velocidad de Nicolás en las plataformas de internet? No, no hay comentarios. No. Pero comente algo, hermano, para poner un poquito de picor a eso. No hay nada. Que es, tiene chepo. ¿Usted considera que ese punto es limpio, ganado con... Chepero. Sí, que chepero. No sabe, no opina. ¿Y por qué está así? ¿Le da miedo a Nicolás? ¿O ah, no tiene miedo? Creo que miedo sí, creo Dios. Que siente miedo. Miedo a Dios. Yo soy como los sabuesos, huelo el miedo. Tenerle. A nadie más. ¿Y sigue enfermo? Porque es que sigue con esa voz toda engoladita. No, señor, es que me estoy protegiendo con la como con el tapabocas. Caratumba. Bueno, pues, ¿cómo le haré paso, María Juliana? Pues, Orlando tiene menos uno, Mónica y yo estamos en ceros, y Nicolás tiene un punto. ¿Y qué opinas de la tendencia? ¿O es no, muy pero pronto? ¿Cuál tendencia? Estamos no, es en el primer día del... Yo empiezo lento. La tendencia de los últimos no seis meses que termina igual siempre. Yo empiezo lento. Ah, bueno, no. Hay que aclararlo. Hablemos del presente. Despacio. Hablemos del presente. Sí, no. Es que enfoquémonos en diciembre. Ya lo pasado es bueno, pasado. Bueno, Nicolás, pues yo lo felicito porque el primer día ya va positivo. Bueno, pues esperemos. Y desafortunadamente, Orlando, el primer día va negativo. Yo empiezo despacio. Y sin esfuerzos, pues, porque sugieren que usted es un ladrón de puntos. Ah, ¿le parece? No, a mí no me parece. Yo, si usted pensara que fuera un ladrón, no le doy ningún punto, lo castigo. Claro, como debe, como correspondería en una circunstancia de ese tenor. Uy, pero estamos todos en un golo-gol increíble. Despegamos. Y a continuación, música, Emilio. Listo, voy a continuar entonces ahora con una canción que es parte del nuevo álbum de LP que se llama Churches. Sale ya muy pronto, sale este viernes 3 de diciembre. Y esta canción fue uno de los primeros sencillos de ese trabajo. Esto se llama Angels. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres experta en jardinería, pero cuando vas a desempolvar y organizar tu arbolito de Navidad, ¿se marchitan tus ideas? Somos Helpit, expertos en armar y decorar tu árbol y pesebre. Conoce nuestros servicios de Navidad en helpit.com. Helpit, bien hecho. La FM, siempre 24 horas de contenido en vivo. Hay un sabor único que nos gusta a todos. El sabor de manzana Postobón. El mismo que compartimos con familia y amigos en todas nuestras mesas. Manzana Postobón. Nos une el sabor. En 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Dentro de algunas horas comienza oficialmente en Barranquilla el World Law Congress, el congreso de juristas y abogados más destacados del mundo, que va a contar con la participación de importantes oradores como el rey Felipe VI de España, que estará en Barranquilla acompañado también del presidente de la República, Iván Duque. Se ha confirmado que se canceló una visita que estaría programada de parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Cartagena para la cumbre de la Alianza del Pacífico a partir del 12 de diciembre. Autoridades y fuentes le han dicho a esta emisora que el presidente Biden cancelaría por el riesgo de la propagación por la variante Omicron en el mundo. Se estaría pensando en establecer una nueva fecha o un posible viaje del presidente Duque a Washington. Hoy en Colombia son más de 2.100 casos de contagios contra el COVID. En el país, más de 56 millones de dosis contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Almorzamos o qué? De una, yo pago. Uy. Es que en mi banco tengo los días Itaú, en los que me dan descuentos hasta del 40% todos los días. Voy con lo que quiero porque voy con Banco Itaú. Hazlo tú también. Entra a voyconitaú.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, un buen plan. Bueno, un buen plan y tiene que ver con el asunto de Bogotá Despierta. Que eso, para muchos, en términos de reactivación económica, también de reactivación de las vidas, ¿no? Cae muy bien, sobre todo porque, bueno, nos conocemos y uno se demora también a veces en comprar los regalos y todas esas cosas. Pues esta jornada de Bogotá Despierta va a estar vigente en Bogotá desde el 16 de diciembre hasta el 23. ¿Qué significa eso? Que van a estar todos los establecimientos comerciales abiertos hasta la medianoche. Por supuesto, eso va a tener descuentos, promociones, shows en vivo y demás. Y bueno, acordémonos pues que Bogotá Despierta ayuda muchísimo a que la ciudad, hay muchas ciudades que viven 24 horas, Bogotá usualmente no es tan así, pero en Navidad se aprovecha mucho para poder abrir esas compuertas que a veces parecen cerradas. Entonces es un buen plan recorrer Bogotá en esos días, del 16 al 23, bueno, recorrerla siempre es un buen plan, digo, pero del 16 al 23 de diciembre sí que la vamos a poder ver en todo su esplendor. Me parece que es un buen plan. ¿Ustedes qué buen plan tienen? Pues yo tengo unas fechas bien interesantes sobre una proyección que hace el Planetario Bogotá y que este domingo va a ser la última. Entonces había arrancado el viernes 19 de noviembre, ya les cuento de qué se trata, y termina el domingo 5 de diciembre. Pues se trata de el artista británico David Bowie, que allá en el Planetario, en el Domo, se proyecta desde sus orígenes en la música hasta la creación de su personaje icónico Ziggy Stardust. Entonces, este domingo será la última función. Pueden adquirir las boletas por Tu Boleta. Y pues este domingo es la última función, 6 de la tarde y 8 de la noche, las últimas dos. Me parece que está muy bien de precio, tiene 40 mil pesos en preventa, o sea que yo creo que si allá las consiguen allá van a ser 50 mil pesos. Y qué chévere ver a David Bowie proyectado en el Planetario de Bogotá. Buenísimo, muy buen plan. Buenísimo. Oye, Emilio, ¿qué pasó con tu cita con Ridley Scott? ¿Cómo le fue? Qué película tan maravillosa, tengo que decir. Sé que se estrena pronto en Colombia. Y tengo que decir algo, impresionante la actuación del señor Adam Driver, impresionante la de Lady Gaga, pero me le quito el sombrero sobre todo, ¿saben a quién? A Jared Leto. Sí. Uf. ¿Y lo reconociste fácil al fin? Pues ya no. Estabas muy, muy, muy advertido. Pues estaba advertido, pero es ¿tú que la viste, sí, María Ju? No, yo no. Llega a Colombia muy pronto y es realmente maravillosa. Ah, bueno, y Al Pacino... sobrado, ¿no? Sí, muy bien. Al Pacino, sí. Sobrado. Me pareció un guión excelente. Y es una película que, aunque dura 2:40, se pasa rápido. No es lenta. No me pareció lenta para nada. Y evidentemente la dirección de Ridley Scott es... impecable. Sí, como todo lo que hace él, en mi opinión. Gaguiña. A mí no me Gaguiña, gustó. Acuérdense de mí, es muy probable que la nominen al Oscar. Yo ya dije lo que puede pasar, sí. Y Nicolás y se la otra sorpresa conmigo, no, lo que puede radio. Pasar es que no, el señor Jared Leto queda nominado a Oscar a mejor actor de reparto, Adam Driver a mejor actor, y es muy probable que la película quede nominada a mejor película. Yo solamente cumplo con decir que a mí no me gustó Lady Gaga, pero pues, bueno, pues con cada esa quien fanaticada, no. De Lady Gaga. Bueno, pero eso es perspectiva también. No, pero es que decirle la verdad a la reina no es quitarle la corona, pero es una verdad relativa, porque es mi verdad con respecto a la verdad del mundo. Ahí también lo sale. Lo que me hace ser un perfecto imbécil. Sí. Bueno, la otra que sale en un papel bastante siniestro es Salma Hayek. ¿Siniestro? ¿Ah, sí? Sí. Claro. Un papel. Hace de mala. Sí, pero bien mala además. Ah, ok, pero no mala actriz, sino no, que... sí, no, muy de buena. Maldados. Ah, ya. De ahora, maldad. Totalmente desquebrajada, totalmente desportillada. No, pero ella es muy linda. Sí, en Eternals sale muy bien. Sí, pero es que aquí hace un papel particular, es un papel de... No digas. No, solo digo, adivina. Spoiler, muy spoiler. Yo no digo nada. Adivina, María Juliana. Adivina, Mónica, de qué es el papel. ¿Qué podrá ser? ¿Como la amante? Dejemos así, ¿les parece bien? A mí me pidieron una opinión, yo opino. Pero a Nico le gusta, porque eso es Milán y carros y vainas. Oigan, y buenos carros, buenas casas, buena música. Buenísimo. ¿Buena música? Excelente banda sonora. Sí. Quiero verla ya. A la pregunta, mi querido Nicolás. ¿Cuándo te cogieron en la llamada hora boba y te convencieron de hacer, decir, firmar o comprometerte con algo que no querías? Con el famoso raspa y gana, y siempre uno gana la estadía en un hotel, no sin antes la reunioncita para venderle a uno acciones o sacarle plata. Bueno, es verdad. Sábado 1:00 a.m. la cortesana se contonó y dice, papi, una de guaro con... ¿Cómo? Quiéreme, sí. Caí al otro día más pelado que sobaco de rana. Saludos. Bueno, 0-1. Mister X, fui a aquel sitio donde se cambia dinero por amor. 5-9, es que ya es. Fui a aquel sitio donde usted cambia dinero por amor. O sea, una casa de cambio. Exacto, sí, exacto. Sí, claro. Sí, el bueno, señor depende. De seguridad grita a tiempo y tuve que salir. Al percatarme que pasaron solo 20 minutos de los 90 que había pagado. Ah, tranquilo, bro. Ahora, 90, brother, no te tengas tanta confianza. Sí, me parece que se tiene fe. Cuando era una novata en cosas laborales, mis amigas del trabajo me dijeron que les prestara el nombre para un crédito con papeles falsos. Ay, uy, no. Me dieron el crédito, finalmente una falleció y la otra la echaron del trabajo y yo tuve que pagar. No. 5-9. Diga, no me diga. 5-9. Hace algunas horas me dieron un precio y al entrar me cobraron más que porque la habitación era aparte, pero ni que me hubiera hospedado en el Al-Khalifa. Se llama Burj Al Arab. Pero, déjelo. Cuando algún amigo o familiar me pide dinero prestado, es la hora más boba de mi vida. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy a continuar ahora con un clásico de 1972, número 14 en los Hot 100 de Billboard, por James Taylor, del álbum One Man Dog. Aquí está Don't Let Me Be Lonely Tonight. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Qué es lo que dice Kimikoshichi? Eso no. Es una cualquier cosa. No, así. deje, que dice cosas importantes. Es mejor que ser qué, Nico. Es que me parece lo de... Antes de ser un dragón, hay que sufrir como una hormiga. Hay que sufrir como una hormiga. Sabiduría milenaria. Sí. Bueno, voy rápido con esto. Tras la última huelga de hambre de su hermana en prisión, Chan Yu, este hombre decidió lanzar el 30 de octubre un mensaje por Twitter. Chan mide 1,77 de altura y pesa menos de 40 kilos en la actualidad. Es muy terca, creo que no podrá vivir mucho tiempo. El invierno es muy duro, espero que el mundo pueda recordarla como era. Un día después, tras el éxito de su anterior post con miles de... retweets, el hermano creó un hilo para explicar que su madre está llorando todo el día. Tiene los ojos tristes y la cara demacrada. Desde que visitó a su hija Chan. ¿Cómo se llama? No sé, muy enferma en la cárcel de mujeres de Shanghai. Sí. Donde fue condenada el 25 de diciembre de 2020 a 4 años de cárcel. El motivo de la sentencia, buscar altercados y promover problemas. Un cargo común y genérico contra críticos del sistema chino. Pero es que repito, ellos son milenarios. Exacto. Chan tiene 38 años, es abogada. Aunque su popularidad y castigo radica en un viaje que hizo a la ciudad de Wuhan. Pues que también, ¿por qué no se va en serio a Hong Kong? Una vaina sin problemas. No, pero deje. En febrero del año pasado, para sumarse a la lista de los llamados periodistas ciudadanos, activistas y blogueros que acuden a cubrir acontecimientos para transmitirlos en sus redes, que ya estaban en el epicentro de la pandemia tratando de documentar sin el filtro de las autoridades el día a día de la primera ciudad confinada. Pues Chan criticó al gobierno chino por la gestión de la pandemia y aseguró que los habitantes de Wuhan eran hostigados por la policía de la ciudad si se quejaban. Pero Chan, ¿por qué eres tan verde? Nosotros tenemos un personaje verde en nuestra cabina, pero nosotros no la podemos meter a la cárcel. Pero no. De parte mía, yo la metería a prisión 4 años, ni que usted. No, pues yo creo que un poco más. No, es caro. Exacto, exactamente. Un poco más, me parece una pena muy suave. La niña pesa menos de 40 kilos porque lleva en huelga de hambre. Se va a desaparecer. Pero ¿qué hacemos? Si le faltan 3 años de prisión. Y que no se ponga muy mosca porque se la extienden un poco, ¿no? Claro. Está en Shanghai. Afuera de la cárcel venden buena comida, ¿sabe? Comida callejera rica, ¿oyó? Buena. Muy rica, street ¿no? Street food. ¡Ah! Pero ella... De un sabor y un sazón. A ella le llegan los olores en esa prisión y hace... No puede comer porque está en huelga de hambre. Claro, exacto, no tiene manera. Países milenarios. Si alguien tiene algo más o si no, avanzamos. Uy, no, yo no tengo milenarios, la verdad. Es que no hay que ser milenario. ¿Groenlandia cuenta como un país raro o no tanto? No. Es la primera vez que me meto en esta sección, entonces ustedes me van dirigiendo. Claro. Groenlandia, ¿crees? Creo que sería un gran error para ti. Sí, no, tranquilo. Nicolás se molestaría y te corregiría. No, yo no, hombre. Bueno, entonces yo sí. Ah, okay, bueno, okay. Eso. Yo tengo un país milenario. Y es que recapturaron en China a un desertor de Corea del Norte que se había escapado de una prisión en el noreste de China y estuvo 40 días prófugo en un frío pues invernal tremendo. Este hombre tiene 39 años, se llama Xu Xingxiang. ¿Cómo se llama, perdón? Xu Xingxiang. Ah, bueno. Le faltaban solo 2 años para cumplir su condena cuando protagonizó una fuga que se hizo viral en Weibo, que es la versión china de Twitter. A él lo condena. Él en el 2013 se escapó de Corea del Norte nadando un río hasta un pueblo chino en la ciudad de Tumen. Y pues ese mismo año lo capturaron, lo condenaron a 11 años de prisión por cruce ilegal de fronteras, hurto, robo, y después de eso seguía la deportación a Corea del Norte. Razón, yo creo que esa fue la razón por la cual decidió escaparse. Pues las autoridades ofrecieron una recompensa de más de $23,000 por su captura, después la elevaron a $100,000, que esto, según información de acá del periódico, son más de 350 veces el ingreso medio mensual de los residentes de la localidad. Bueno, pues ya se confirmó que fue retenido, que va a ser deportado, sí, va a ser regresado a Corea del Norte, lo cual es tenaz porque los desertores norcoreanos que son devueltos a su país de origen pueden sufrir graves consecuencias como torturas y abusos sexuales y posteriormente la muerte. Y ahí nadie está. Se entera además. Y nadie se entera. Pues, nadie se entera, nadie sabe qué termina pasando con él. Como que todo el uno sabe, todo el mundo se imagina, pero... Claro, es como esa ley del silencio, todo el mundo sabe en qué terminó. La historia. 40 días estuvo huyendo. Pero dicen no. En el invierno y lo capturaron de nuevo. O sea que en tu caso el país milenario es Corea del Norte, por lo que le va a pasar. Claro. ¿No te parece muy milenario Corea del Norte? No, pero es más milenario que Groenlandia. Bueno. Bueno, sin bien. Ser una cosa tan milenaria. No, ¿cómo no? No, tienen menos historia que... Pues, pero están... Más atrás que cualquier otro país en su proceder. Sí, claro. No. Groenlandia sí le falta un poco para ser milenario, Nicolás. Bueno, sí, un poquito. Es que es Greenland, ¿no? Es que es un verde. Groenlandia se llama Greenland. Bueno, la próxima les traigo algo de Benares, India. ¿Milenario? Eso es sí. Muy milenario. Sí, pero otro día, claro, sin duda, otro día. Yo, es que prepárala, voy aprendiendo. Con gran prudencia. Voy aprendiendo. Sí, exacto, mientras uno se va acoplando a las secciones. Mientras le coge el tiro. Emilio, vamos con música, hombre. Listo, vamos a continuar entonces ahora con un tema del nuevo álbum de Natalie Imbruglia, Firebird, que salió el pasado 24 de septiembre. Esto se llama Maybe It's Great. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, la nota económica. Bueno, los indicadores económicos de hoy, el dólar retrocedió un poquito por cortesía de Scotiabank Colpatria a 4,004.54. Sigue siendo muy alto, muchachos, para viajar, sí. Pero por lo menos se ahorran 6 pesos por dólar a hoy. Bueno. El Dow Jones tuvo otro retroceso. El Dow lleva perdiendo 1.600 puntos en las últimas 4 fechas. Está en 34.000. el retroceso ha sido muy grande. Yo creo que un 4% esta semana y la semana pasada, desde el viernes de Thanksgiving. El Standard & Poor's 500, que es muy importante, que estuvo en 5.200, ya está en 4.500 y perdió el 1.18%. El oro sigue en los 1.772 de diciembre. El petróleo 70.57 ha tenido una caída muy grande de 84, 85 a hoy, pero son días. Y el café colombiano sigue en 2.89. Y pues esto va acompañado de que hable con Nico de una cuenta que él tiene, que es la cuenta cero de Scotia Bank All Patria, una cuenta de ahorro sin peros, porque ahorrar lo cambia a uno. Y los cero pesos son, y usted me corrige, retiros en más de 700 cajeros y oficinas de Scotia Bank All Patria. Correcto. Los retiros de dinero desde los cajeros del banco son gratis. Retiros diarios hasta 1.800.000 pesos en cajeros automáticos Scotia Bank All Patria, con un máximo de 5 transacciones. ¿Correcto o no? Sí, es impecable, cuenta cero. Entrega de su tarjeta de débito en su propia casa, transacciones de pagos en establecimientos comerciales y... Pues Nico, usted que tiene un movimiento de cuentas, sí, y de negocios y de personas queridas por toda Colombia, por esa cosa de las emociones suyas con tanta gente, bueno, pues consigna nacionalmente donde quiere. Sí, consignaciones nacionales también, exacto. Pues buenísima la, bueno, cuenta cero. Una piquita económica que usted tuviera, por favor. Bueno, muy picona económica, y ahora que usted hablaba del asunto del dólar, pues Bloomberg publicó cuáles fueron las monedas que más se devaluaron por estos lados en el último mes. La tercera fue el peso chileno, que perdió un 2.13%. En la segunda, el peso mexicano, que perdió 4.51%. Y la moneda que más se devaluó en la región en el último mes es el peso colombiano, que tuvo una caída de 5.99%. Esto con datos de Bloomberg. Muchas gracias, Nicolás. Hablemos un poquito, por favor, Orlando, de Scotia Bank All Patria. Un poquito de el nuevo flamenco con Ketama, el tema Miénteme. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, hombre, es que después de mucho tiempo apareció nuevamente Tiger Woods, que para mí es un tipo brillantísimo. Él tuvo una tragedia el 23 de febrero, pues en la que casi se mata. El tipo es la primera vez que enfrenta su historia del estrellón que tuvo y que básicamente lo dejó limitado a su regreso en el golf, en un calendario muy, muy selectivo, pero pues su cuerpo maltrecho, después de 10 operaciones le hicieron entre rodilla y espalda y una pierna completamente reconstruida, se la hicieron todo otra vez. Sin embargo, sus pensamientos no son esos. Tengo suerte de estar vivo y de tener mis extremidades. Estas son dos cosas cruciales. Estoy muy agradecido de que alguien allá arriba me esté cuidando, de que no solo puede estar aquí, sino también caminar sin la prótesis que me iban a poner. Ante la pregunta de si pudo perder la pierna como consecuencia de los daños de un accidente en que iba muy rápido, de si los médicos valoraron la amputación, el golfista con gesto triste dice: es claro, sí, estuvo sobre la mesa la idea. En su primera entrevista tras su recuperación publicada en la revista Golf Digest, Tiger reconoció que los médicos le dieron un 50% de probabilidades de salvar su pierna en las primeras horas posteriores al accidente. repito, para mí siempre ha sido un ejemplo y un ídolo, y sobre todo porque le tocó muy duro, porque sí, campeones de golf negros, eso era muy, muy difícil hace 20 años. Eso es todo. Sí, no, él, y le digo, la carrera además con el Zenit y el ocaso en algún momento por todos sus inconvenientes volvió, y luego este accidente que usted bien cita en plena pandemia, ¿no? No, él tuvo problemas porque tenía una vaina que se llama, ¿cómo se llama esa enfermedad que es mentiras? Cuando uno ve a una mujer y empieza a babiar. ¿Qué? No. ¿Es enfermedad? Como sí, adicción al sexo, ¿se acuerda? Que adicción al sexo, eso es mentira. Okay. Era un hombre muy caliente, pero eso no es ninguna enfermedad. Tranquilo, hombre. No era, no, ninfómano no existe en los hombres. Hay una palabra un poco más, más ardiente para eso, pero pues no lo voy a decir. Déjala ahí. Sí, la dejo ahí. Déjala ahí. ¿Por qué no podemos hacer un programa digno? Nicolás, personas ganadoras, por favor. Mire, Giovanni Urshela, que beisbolista colombiano. Oiga, sí, se casó. Él no sabía. Uy, pero qué tal cómo le dañan a uno las notas. Se casó, ¿verdad? Días, sí. Gran complemento. Pero qué tal cómo uno le dañan las notas. A mí me pasa eso y le corto el micrófono, María Juliana, todo el programa. Pero no, es que me acordé. Pero fue un pero ¿por qué no dejas acabar las notas? No sabía que se había casado. Eso no es complemento, eso es a usted. No es un dato y hay que fracturarle darlo. La nota. Bueno. Me da pena. No, pero tranquilo. Si no le da rabia a Nico, porque te da rabia a ti. No. Pues porque es que yo pienso si me hubiera pasado a mí. No, pero no iba por ese lado las personas ganadoras. Sino que Giovanni Urshela, pelotero colombiano, un hombre que además le ha ido muy bien en los Yankees de Nueva York, llegó finalmente a un acuerdo con el que es el equipo de béisbol, yo creo que más popular del mundo, para continuar un año en sus filas. Resulta que es que estaba muy cerca de llegar al arbitraje salarial. ¿Qué pasa ahí? Es cuando el equipo y el deportista no se ponen de acuerdo, entonces entra como una especie de tribunal y dice, mire, usted le tiene que pagar esto al hombre. Para juzgar. Claro, llega como una especie de veedor de esa transacción y un juez para que determine eso. Pero entonces se sentaron, antes de que llegara a esa instancia, se sentaron Urshela y los Yankees y finalmente logró un contrato de $6 millones para la próxima temporada. Ya son 4 en donde ha estado en los Yankees, y bueno, es un hombre que se ha destacado. Tuvo una racha de lesiones que le frenaron un poquito su ascenso, que era meteórico en las grandes ligas, pero ya los Yankees se han asegurado a un tipo que es muy talentoso y que le ha ido muy bien en Nueva York. María Juliana. Bueno, personas ganadoras, Luis Díaz. Pues él sigue en la mira de muchos equipos de Europa, grandes equipos de Europa, pues después de la actuación de la buena actuación que hizo en la Copa América, de que lo nombraran goleador junto a Lionel Messi y lo distinguieran como la revelación del torneo. La prensa inglesa pone a Díaz en la mira de Liverpool. Pues dicen que podría llegar a este club incluso en este mismo mercado de fichajes, en el mercado de fichajes de invierno. Eso sí, una cosa importante es que la cláusula de $80 millones tiene que hacer parte necesariamente de la negociación. Fue la revista inglesa 442 propiamente la que llenó de elogios a Díaz y lo calificó como el Cristiano Ronaldo colombiano. No, vamos a la pregunta. A la pregunta del día, Nicolás. Mire, la pregunta del día de hoy en los originales es: ¿cuándo te cogieron en la llamada hora boba y te convencieron de hacer, decir, firmar o comprometerte con algo que no querías? Julia es saboteadora, le gusta acabar las notas de los demás. Yo no. La tengo identificada, dice Soldado de Orlando. Nah. Jaime, no suben los capítulos con juicio Spotify, a veces sí, otras no. Colaboren, Juan K. Gómez. Me dijeron apadrina al niño, que solo es por un requisito. El niño quedó huérfano a mis 19 años. Me tocó mamarme su etapa de rebeldía apenas saliendo de la mía. Salud. Está bueno. Golpearon a la puerta de la casa para ofrecerme unos productos para el cuidado de la piel. Los compré rápido para despacharlos y seguir con el aseo. Ese mismo día lo usé. Y era una crema depilatoria. Quedé sin cejas y pestañas como por 15 días. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Cartagena, abril, mayo 19, frente a donde Fidel, promotor Sena, que necesitaba la última pareja para completar la cuota. Hicimos caso, 1:30 después habíamos desembolsado 1.5 millones a The Cameron Hotels. Perdimos la plata y la vergüenza. Nico. Hombre, 5-4. Hace unos años, haciendo la fila del éxito, me convencieron de tomar un curso de inglés, pues fue unas... No digo nada, porque es que creo que es del éxito, pero el éxito de las personas. No podemos patear las cosas, hombre. Bueno, listos, haré paso número 2, por favor. Mucha suerte a todos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Mucha suerte a todos. Mucha suerte y solamente hay 20 segundos. La chiripa y la leche superan los conocimientos. No sé por qué, Nicolás, creo que va a meter más 3. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Pero y le boto una pista privada. No, tranquilo. Bueno, el volcán de la isla de La Palma en las... En esa parte de España que ha sido tan azotada, esa pequeña isla en las Canarias. Ya lleva para 3 meses sin parar de escupir lava de sus miles de bocas, con hambre por destruirlo todo. 20 segundos. En los últimos 3 días... Es decir, ayer, que fue martes, el lunes y el domingo, ¿cuántos terremotos, es decir, temblores por encima de 4 en la escala de Richter, se han registrado en la isla de La Palma? ¿Cuántos terremotos? Más de 4 en los últimos 3 días. 20 segundos. Es fácil. No se confíen. Son como unas réplicas, dice usted. De 4, Nico. Orlando, 85. ¿No le parecen muchos, señor Rivera? Buenas tardes. Son cantidad cuando eso ocurre, cantidad. Bueno, no sé, digo cualquier cosa. Mónica, 5. ¿No te parecen muy pocos? Pues calculando como uno diario y de pronto 2. No. Nicolás Samper, 28. Pues, él es tibio, él no ataca el hoyo, como lo ha dicho Orlando, que él nunca ataca los hoyos, por lo cual... No se queda quietico a que lo ataquen. Y María Juliana, 10. Menos 1 para Mónica Martínez. En los originales. Es que son cifras muy, muy locas, ¿no? La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing por encima de 4 en la escala de Richter, que es una cosa no tan fuerte. Se han registrado en los últimos 3 días, ayer, antier y el domingo, 764 terremotos. Pues es que estoy tratando de aportar a la cultura del país con estas notas. 700. Qué barbaridad. Una locura. Pues es que ya no hay nadie allá. La pregunta, exacto. Usted, sí, claro. Se aplastaba ahí. No, no, no. Se aplastaba ahí, ¡pum! Está súper evacuada después de los... Imagínese, 764 del... No, son... eso. Claro. 200 diarios, 250, no, no, no. Imagínese. Cada hora de A4, de A10, ¿no? Bueno, ¿cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Orlando y Mónica están en menos 1. Yo estoy en ceros y Nicolás Amper Camargo tiene un punto. Ah, va. Orlando y Mónica ya están en negativo. Tú en ceros, que ya te vamos... En el siguiente arepaso te vamos a bajar. Ah, sí, y seguro. Y quiero que Emilio esté presente en el siguiente arepaso porque le va a ser de todo su gusto. Ok. Es de cine. Es de cine. Ok. Pero eso, para eso faltan 46 minutos. Es que hay que llevar el programa. Despegamos, por favor. Y vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Gregory Porter y un tema de su nuevo álbum All Rise. Esto se llama Phoenix. Hay un sabor único que nos gusta a todos. El sabor de manzana post-sobón. El mismo que compartimos con familia y amigos en todas nuestras mesas. Manzana post-sobón. Nos une el sabor. Elige hoy tu Renault con póliza todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. Estamos a un minuto de las 8 de la noche en la FM. ¿Será que Logan, Sandero, Stepway, Duster, Oroch, Captur, Alaskan o no, mejor una Koleos? ¿Ya elegiste tu nuevo Renault? Estrénalo ahora con póliza todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas financiados a través de RCI Colombia S.A. Compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. ¿Ya ni los mejores memes te dan risa? Esa es una señal. Pide Cristal Aloe, el snack perfecto. Ese delicioso sabor que todos prefieren. Pide lo bueno. Pide Cristal Aloe. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. Soluciones. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Llegó un nuevo lote de vacunas de Pfizer a Colombia. Se trata de 200.000 dosis que llegan para reforzar la vacunación contra la pandemia. Se halló una fosa clandestina en la que se encontraron dos cadáveres que habían desaparecido en 1989. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas reveló que en el municipio de La Bateca, en norte de Santander, se halló esta fosa clandestina con cadáveres de desaparecidos. Millonario sueldo que ganará José Pekerman por ser el nuevo técnico de la selección de Venezuela. El entrenador va a recibir un adelanto cada año y firmó hasta 2026 buscando crear una base para competir. En Barranquilla está todo listo para el World Law Congress, el evento de abogados y de juristas más importantes del mundo. En Colombia, más de 56 millones de dosis contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan hijo, no. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Arriba, Nico, aunque creo que te va a parecer abajo, pero bueno, ¿por qué? Miremoslo. Es que finalizada, Nico, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que fue recientemente en Glasgow, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Pues se dio a conocer que pronto se le dará luz verde a un proyecto bastante bastante particular que está enfocado en las nuevas formas de habitar el planeta. Sí. Esto sería, bueno, esto lo aprobaron realmente el gobierno de la ciudad de Busan en Corea del Sur, la empresa estadounidense Oceanics, que sería la encargada del diseño de ciudades flotantes, y la propia ONU. Pues llegaron a un acuerdo para construir el primer prototipo de una ciudad flotante sostenible en el mundo. Esto con el fin de contrarrestar algunos efectos del cambio climático. Esto está proyectado para mediados del 2025, para que en esa época ya estén construidos los primeros barrios de un proyecto pues, que es supremamente ambicioso y que planea convertirse en el hogar de al menos 10 personas. Es literalmente una ciudad flotante que está sobre placas de concreto pues, que van a estar, digamos, huecas en su interior y van a flotar en el mar. Sostenible desde la energía, sostenible desde la alimentación, desde todo punto de vista. Y esto lo están proyectando principalmente para ayudar a las ciudades costeras que debido al cambio climático, al calentamiento global, se están viendo pues, en riesgo de desaparecer al cabo de los años. Bueno, pues arriba entonces. Chévere, ¿no? Sí, está bien. Digamos que la conciencia... Es muy extraño porque uno no se lo imagina, pero puede llegar a ser muy chévere. Sí, pues vamos a ver. Moni, ¿arriba o abajo? Arriba, porque resulta que la casa de mi pobre angelito ahora está disponible en Airbnb. Y está chévere porque... Sota grande, sí. La mansión, claro. A Illinois. Que está en Chicago. Sí. Ay, no. Sí. Pues yo creo que para muchos fanáticos, que yo creo que somos todos... Yo iría. Sí, yo también. Sí, yo sé. Sí, Emilio, sí. Saltarías en la cama como... te he comprado. Pero además, ojo, Emilio. Como Kevin. Es un sueño... Pero necesito que Nicolás haga de los ladrones y ver qué trampas le pongo. ¿Te parecía uno? A Joe Pesci. Sí. Tengo que engordarme un poquito, pero... Pero ahí vas. No, pero sí van a poder tener una experiencia con Buzz McAllister, que era el hermano mayor de Macaulay Culkin. Sí, que sale en la nueva. Claro, exacto. Devin Ratchley. Y de hecho todo esto nace precisamente por eso, por el reboot de Disney Plus, que se llama Mi Pobre y Dulce Angelito. Entonces, esto va a ser, van a abrir las puertas durante una noche, va a ser el 12 de diciembre. Y además de estar acompañados con Buzz McAllister, como les decía, también van a poder tener una pizza de las más finas de Chicago, que pues aparece en la película. Es que en Home Alone realmente todo el conflicto se genera por una pizza, sí, ¿no? Porque al claro. chino no le dieron pizza, ¿no? Y se puso bravo, entonces lo encerraron. Es que me la... ¿Se despertó? Me la sé de memoria, me la he visto 400 veces. Yo también. Y una cena con velas de macarrones con queso hechos en el microondas, que también aparece en la película. Ah, sí, también, que el que de hecho es una, los con que de hecho es sí, una, estoy de acuerdo, escena, tan de acuerdo contigo, sí. Es de cosa una, tan empalagosa, tan horrible, una escena famosa, sí. Que es sí, él rezando y diciendo: Dios, por favor, bendice esta cena de macarrones con queso y a la gente que la vendió con descuento. Pues bueno, sí. Además también tendrá un meet and greet y un set de Lego de la casa de mi pobre angelito que los visitantes van a poder llevarse. Aún el precio de cuánto va a arrancar está hecho un misterio, pero esto va a comenzar el 7 de diciembre. O sea, el 7 de diciembre, si usted se mete en Airbnb y dice la casa de mi pobre angelito, va a poder, digamos, como participar en el arriendo de la casa. Y lo lindo también es que aquí incluye algo social, y es que Airbnb se ha comprometido a hacer una donación al Hospital de Niños Chicago La Rabida, después del arriendo de la casa de mi pobre angelito. Y este hospital está dedicado a mantener y mejorar la calidad de vida de cada uno de sus pacientes con condiciones sí. tenaces, discapacidades y enfermedades crónicas. Que entonces, de hecho, eso también tiene mucho que ver con mi pobre angelito, porque en la 2 los ladrones quieren robarse una plata que va a ir a un hospital de niños, ¿no? Claro. De la juguetería. Sí, exactamente. Entonces unen sí. todo. Solo tengo una pregunta, Nico. Entonces supongamos que usted es Joe Pesci. Le voy a poner una de las trampas de mi pobre angelito. ¿Cuál le duele más? No. Que esa es la que voy a poner. No, todas. ¿Cuál de todas es peor? Uy, la de no, pues la encendía la cabeza, panico. Sí, esa es tremenda. Sí, sí. Claro. La que está caliente. Sí, exacto. Esa es buena. Todas son buenas. Todas son muy buenas. Hay una como sí. de una pistola de... ¿Sería de qué? ¿De paintball? ¿De caucho? ¿De balines? ¿O de caucho? Que le da como en la cabeza. Uh-huh. O no, que se creo cae que con, en la primera, pero... Que se cae hacia atrás. Hay una donde el tipo pisa descalzo un tornillo. Uy, sí. Sí, claro. No, es que todas esas trampas son tremendas. Hay una que se congela. Y les mandan unos potes de pintura. Esa es buena. Bueno, de hecho, perdón, el ladrillazo es sacado de mi pobre angelito. Bueno, Emilio, vamos con música, que si no aquí Orlando, mejor dicho. Pero no. Vamos a continuar entonces ahora con Paul McCartney y su primera banda post-Beatles, que fue una banda que armó junto a su esposa Linda Eastman y Danny Lane, Wings, del 73, número uno en los Hot 100 de Billboard Band on the Run. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, Marie Tussaud, escultora francesa, que fundó el mozo de cera Madame Tussaud, nació en 1761. Su risa le dio hasta 1850, que quedó como nació. Polvo eres y en polvo te convertirás. En un día como hoy nació Woody Allen, cineasta estadounidense, muy criticado por su comportamiento sexual que no ha sido comprobado. Nació en 1935. Digan lo que quieran sobre su vida personal, pero su obra es otra cosa completamente diferente. Yo no he dicho nada, yo solamente registro las dudas. Más no opino, yo paso. En 1959, Billy Childish, pintor, poeta, cantante y guitarrista británico. Muy bueno, pero no lo queremos recordar. ¿Qué pasa, Nico? Yo estoy pensando ya, listo. No lo que quiero recordar. Bueno, sigamos derecho. En un día como hoy nació Lou Rawls. ¡Uf! ¡Ah, qué voz, qué hombre! ¡Qué voz! ¡Qué voz, Arrón! En el 33. Adelante, Nico. Escogí una de mis favoritas personales de estos del 77. Del sonido de Filadelfia, de dos grandes compositores y productores, Kenny Gamble y Leon Huff. Esto se llama See You When I Get There. Danielle Monae, cantante gringa, Aiko, princesa de Japón. Murió José Eustacio Rivera, ¿no? 1928. Poeta colombiano. Mire, claro. Abogado. Dejémoslo tranquilo, ¿no? ¿Para qué hablamos más? No, por eso déjelo ahí a José Eustacio. Y Billy Paul, otro de ese combo. Esta es otra historia súper linda y es un tipo que se encuentra en un café con una mujer mucho mayor que él y es Mrs. Jones. Y casada, creo, de hecho, sí. Una aventura en un motel, yo no sé qué es lo que hacen, van a un cafetín todos los días. Oigan estas cosas, Emilio, ¿qué vamos a oír? Pues por número Billy uno. Paul, Me and Mrs. Jones. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. ¿Qué opinas de esta, de esta presentación, María Juliana? De, como decía Mónica, mi abuela. Mónica, Mónica. Mónica, perdón. Está bien. 4-8. ¿Y tú, María Juliana? Está chévere, está chévere. ¿O prefieres la del contoneo? No, esa la detesto. Bueno, la justicia alemana dictó ayer la primera sentencia en el mundo que condena atrocidades cometidas contra los yazidíes, considerándolas como genocidio. Ellos son una parte de los kurdos. El Tribunal Superior Regional de Frankfurt condenó a cadena perpetua a un iraquí miembro del Estado Islámico por haber encadenado al sol y haber dejado así morir de sed a una niña esclava de 5 años. Uy. ¿Tu opinión, María Juliana? Horrible. También fue condenada la pareja de él porque ella vio cómo este señor encadenó a la niña de 5 años y la dejó morir al sol de sed y de hambre, no, y ella no la desencadenó. A ella le metieron 10 años a esta cadena perpetua. Y es la primera vez que en el derecho penal internacional se juzga un crimen en Alemania que no se cometió en Alemania, sino en Irak. El señor sale con su rostro tapado por un libro, por el Corán. No digo más. Nico Malandros, pero uno bien malandrín. Ah, hombre, pues es que imagínese que esto ocurrió en Corrientes, en Argentina. La policía logró incautar... Perdón, una pregunta, eso es... séptimo piso ascensor, el número 348. Claro, por supuesto, es en la calle Lerena al 625. Pero ahí en Corrientes, bueno, decidieron, pues bueno, la policía incautó 21 toneladas de marihuana. Y entonces, es que esa calle es muy distinguida, ¿sabes? Me acuerdo de ella. Sí. Muy bonita, sigue, amigo. Es lindo, sobre todo el café que queda ahí en la esquina es encantador, pero... Elegante. Perdóneme, es puro donaire, pero encierra ahí la estación de policía y entonces, bueno, después de tomar las 21 toneladas de marihuana, entonces, digamos que los efectivos policiales dijeron, bueno, esto tenemos que no solamente incautarlo, sino hay que destruir justamente esta clase de droga y demás. Entonces, ¿cómo la vamos a destruir? Entonces hicieron todo un operativo y decidieron quemarla. 21 toneladas. Bueno, ellos no supieron, en realidad, los efectos los colaterales. Que pues todo el mundo quedó alterado. Pero pues, ¿cuántas cuadras a la redonda? Claro, hubo una gran humareda en Corrientes por cuenta de la quema de 21 toneladas de marihuana. Algunos vecinos muy se verdes. Quejaron, realmente verdes, literal. Y otros se quedaron dormidos. Otros dijeron, o sea, que cuando volvía a haber operativo. No. Otros se vieron a haber quedado dormidos. Que ayudaba, claro, al próximo, que se iban de voluntarios. Ay, esto que es tan raro que estoy sintiendo ahí de 94 años. ¡Qué peligro! Entonces, no, eso no es peligroso, no, eso es legal. No, por eso hubo gente que protestó. Cae mal o algo. Otros dijeron, hombre, qué aires medicinales. Dijeron, sí. Estos aires me sientan muy bien. En plena reunión, gente por ahí en teletrabajo, ¿te imaginas? Claro. Y uno. Terrible. Bueno, María Juli, ¿tú tienes algún malandro o pasas? Varios. Pues mira. No, pero uno. Se bueno, llevó a cabo, o un grupo. Pues se llevó a cabo un nuevo día de juicio de Ghislaine Maxwell. Los nombres del príncipe Andrés nuevamente de Inglaterra. Los expresidentes Bill Clinton, Donald Trump y el actor. Porque a Bill lo meten ahí. Imagínate. Y Kevin Spacey volvieron a ser vinculados al del fallecido multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein. La persona que los asoció en esta oportunidad fue su piloto, quien fuera su piloto por más de 25 años, sí. Larry Wysocki. Testificó en esa segunda jornada del juicio a Maxwell, que trasladó a esas figuras a lugares de lujo en todo el mundo. Y describió a Maxwell como la número 2 de la trama. Epstein, por supuesto, claro, era el gran número uno. Bueno, pues dio detalles no solamente de él, sino de mujeres que están vinculadas al caso, que ya tienen denuncias puestas a algunos de estos, de algunos personajes, y él efectivamente corroboró que sí, que todas esas personas estuvieron en diferentes vuelos. Entonces, bueno, se complica el tema. Ese es uno de los grandes. Pero ella se sigue declarando inocente, ¿no? Sí, claro, exacto. Pero... Ni que fuera... Que la están metiendo. Que fuera verde, problema, pues. Sí, no. Sí, exacto. María Juliana, ¿cómo te consideras tú culpable de todo, señor? Sí, pues, exacto. Bueno, Epstein no hizo nada, dice María Juliana. No, yo soy culpable. Bueno, en vez de dos cadenas perpetuas, por tu honestidad, te vamos a dar solo una, ¿sí o no? No, deme cuatro, dice María Juliana. Ya de una vez, pues sí. Moni, ¿tú tienes algún malandro así raro? Pues yo tengo, es como unos pasajeros que van en un tren. Yo creo que los pasajeros pues no tienen tanto la culpa, pero me pareció tener la noticia, y es que atropellaron a dos elefantes salvajes, esto en la India. Pues resulta que Assam tiene una población de elefantes salvajes más o menos estimada en 5.000, y en esta época del año los campos de arroz están en cosecha. Entonces los elefantes llegan. Pues salen, claro, llegan. Entonces anoche martes, las autoridades reportaron que dos machos adultos estaban caminando por la vía ferroviaria cuando el tren que iba hacia la ciudad de Dibugart, desde Nueva Delhi, los atropelló y los mató casi instantáneamente. Bueno, siquiera instantáneamente. Entonces, pues sí, no sufrieron tanto. Pero yo creo que entiendo algo. El malandro es el tren, pero ¿quién? No, los elefantes. No, yo sabía que iba a decir. Exacto. Se saben las señales de tránsito, paso a nivel. O sea, exacto. No eran unos elefantes bebés, ya eran gente grande que bastante, cruza calles bastante sola, verdes, ¿no? Pero unas verduras importantes, pues, o sea, paso a nivel. No, para mí es que no hay ningún ser humano involucrado, es para el nada. Tren él es el malandro. Sí, pero culpable. También el tren va por su vía porque ellos no saben, él no puede hacer nada, él no puede descarrilar el tren cuando se le aparecen los elefantes. Exacto. No, pero ya pusieron, no digamos, puede frenar un aviso, un poco para que... ¿Ya para qué si ya los mataron? Sí, pero hay muchos, o sea, podríamos evitar aviso que muchos más, avisos para los que van dirigiendo el Nicolás. Tren. Y van diciéndole como cuidado, porque por aquí puede crecer un elefante. Además también es tienen que ir más despacio, no, claro, obvio. No, pues no pases por ahí, no, pero ¿por qué uno va a frenar el tren si la gente paga? No, la gente paga un tiquete, no, full, pues, tarifa, ¿un para un tiempo exacto? No, pero ¿cómo así? Pero están en un lugar en donde exacto, hay este tipo de animales, o sea, claro, su hábitat. No, su hábitat. No me los quiero imaginar en un examen, pues, para sacar el pase. Señales reglamentarias, no pierden todas. Es que ellos no sacan señales el pase. Preventivas. Ellos no sacan el pase, Nicolás. ¿Ves? Bueno, ahí está el ya problema. Ya volvemos, no como se no muevan. Sacan el pase, van por los lados del tren. Les falta mucho por aprender. Bueno, Emilio, sigamos con musiquita, por favor. Pues ahora me voy a dar un gusto muy personal. Este es un músico japonés que se llama Yasuharu Konishi, que fue uno de los fundadores del grupo Pizzicato 5. Él después hizo un proyecto llamado Pizzicato 1. Y de ahí sale esta canción que hizo con un gran artista brasilero, con Marcus Valle, que de hecho en portugués fue uno de los grandes clásicos de él. Se llamó Preciso Aprender a Hacer So. Pero oigan esta voz. Esto en inglés se llama así, If You Went Away. En los originales, el arepa. ¡Paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! All the things you are. Qué linda. Divina. Óigame, vengan. Linda. Tranquilo, Nico. Es que no, uno no tiene por qué saber de todo. Usted no sabe nada fresco. La princesa Aiko, yo les dije en los homenajes que cumplió 18 años hoy. Y es hija del emperador Naruhito. Sí. Pero, pues, como no hay celebraciones en Japón, le van a dar una tiara de segunda mano. Y todo el mundo está caliente con la princesa. ¿Por qué, hombre? No, con la princesa no. Y esto todo concluye con el Seijin no Hi, ceremonia en la que se le da bienvenida a la edad adulta a los jóvenes que celebran sus 20 años dentro del curso escolar, pero ya tiene 18. Y bueno, es muy delicado porque ella es una parte de la monarquía más antigua del planeta, la japonesa. ¿En qué año fue proclamado Jimmu como el primer emperador de Japón? Punto. ¿Qué? Música, sí. Música. Estoy hablando de la monarquía más antigua del mundo. ¿En qué año fue proclamado el primer emperador? Eso es todo, Jimmu. 20 segundos, faltan 10. Es un año. Bueno. tengo ni idea. No, yo me pifié, estoy seguro que me pifié terrible. Yo también. Estoy segurísimo. Ahí está estimando. Barbaridad. Nicolás Samper, 1330. Bueno, pero le... O sea, como la monarquía inglesa, un poquito más joven. Sí, exacto. No, la mía muy es joven. De ahorita. La mía también. María Juliana, 1730, o la sea... La verdad, sí, de ahorita. Ah, esos sí son... Nuevos. Puros nuevos, o sea... Contemporáneos. José Acevedo y Gómez, todo ese combo, pues. Pero acá tenemos un problema serio. Mónica Martínez, 2019. Ah, ¡menos no. dos! No, no, no, pero es que esto sí es imposible pensarlo. O sea, en el año en que comenzó la pandemia, en diciembre, primer monarca, primer emperador japonés en 2019. O sea, ese man que se rindió en la guerra mundial. O sea, esos no existieron, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, el tipo que estuvo ahí en un barco arrodillado. Y Orly, ¿qué puso Orly? También quiero saber. ¡Chapó para Orlando Rivera! ¡Orly! ¡Lo sé bien! Es que yo 700 antes de Cristo. ¿700? Sí, es que él vio un documental ayer de esa vaina, estoy seguro. Orlando, ¿usted puede justificar su respuesta? No. ¿O usted no tiene por qué explicar nada? Porque sabe eso. Mire, la verdad, sí, yo dije lo que dije ya, punto, cierto o no. Simplemente, ¿qué hice yo? ¿Qué hiciste? Uno recuerda esas películas de samuráis, y estos son los países legendarios, legendarios, y yo he cometido muchas brutalidades durante este año en la pandemia, el año pasado, cuando hacían preguntas sobre ellos, y uno era muy tibio respondiendo eso. O sea, hay que mandarse lejos, lejos. Y por eso me hay mandé que jugarse allá, esa no carta, sé, de acuerdo. A la buena o a la mala. Muy bien, muy bien. No, empezaste con el pie derecho de diciembre. Bueno, el año es 600. Uy, Orly, antes super de bien. Cristo, hermano. Muy bien. Muy, pero pues, estupendo. El emperador se llama Jimo. Esa fiesta. Sí, Orlando está ahí como un saltimbanqui ahí brincando y haciendo monerías. Ay, Orly. ¿Cómo era de paso? Puñito María arriba, Juli, por favor. Ay, no. Bueno, a ver, Orlando y yo estamos en ceros. Ah, no. Mónica está en menos 3 puntos. Exacto. Orlando y yo estamos en ceros y Nicolás tiene. ¿Pero un tú punto. No estabas en negativo? No. No, no es. No, ni, no. Ni negativos. Exacto. Ni positivos. Ni chicha ni limonada. Ha pasado fantasma. No, estoy no atacando el hoyo, Jaime. A la vez. Pues, pero están. Bueno. ¿Y quién? ¿Y Nico cuánto tiene? Un punto. Un puntico. Ah, es que Nico no perdió una vaina, pero de vainas, ¿no, Nico? ¿O yo? No, pero tranquilo. Usted siempre lo salva alguien al final. Bueno, digamos al final de los originales, a las 8 en punto, El Sabor de la Noche, con Emilio Sánchez, We Had a más o menos great show tonight. Y Emilio, pues terminamos con una cancioncita. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Y pues yo les pido que por favor descansen un rato. Feliz. Bien, Orlando. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con esto que es lo nuevo de Harlow y Nile Rodgers, Overthinking.